con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Muchos estaréis ya de vacaciones, otros habéis vuelto al trabajo y el Elche Club de Fútbol pues hoy tiene jornada de descanso y el sábado frente al Hércules, equipo de primera división, ya empezamos a ver un boceto del nuevo Elche que nos vamos a encontrar en la competición de Liga y de Copa, que por cierto es a los tres días de comenzar la Liga. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más al contado y en directo en este lunes 16 de agosto de 2010. Se acabaron las fiestas en nuestra ciudad, pero queda el pozo de que la gente lo ha pasado francamente bien y que todo ha salido realmente bien. Hombre, no salió bien en el Martínez Valero el hecho de que el busto de la dama se lo llevara el Hércules. Y más cuando Tote, de manera torpe, cogió el busto y se lo cayó. También en su descarga hay que decir que es un auténtico quintal, pero bueno, queda como anécdota, ¿no? Que nos traten a la dama así, y no siendo de bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué nos deja? ¿Qué lectura podemos hacer de ese test, sin duda serio, de la pretemporada? El más serio que ha disputado y que va a disputar, porque los partidos que le restan ya son rivales de inferior categoría. Pues que hay luces y sombras. Hay sombras en la primera parte, donde el equipo pues se le vio falto de ritmo, de chispa. Eso es normal, hasta cierto punto. Pero yo más bien diría que el Hércules fue superior porque tiene una plantilla superior. Y porque con ese triángulo formado por el colombiano Abel Aguilar, el argentino Frizzler y el portugués Thiago Silva, a la sazón el autor del único gol a los 9 minutos, pues ahí hay más calidad de y el dominio lo tuvo el Hércules, aunque no las ocasiones, porque salvo el gol, la verdad es que el Hércules vivió de ese gol prácticamente durante todo el partido. La segunda parte fue 3-2 y aquí llegaron las luces, porque el equipo con el mismo 11 que ahora les contaré cuál fue, realmente estuvo bien. Yo diría que en los primeros 15 minutos francamente bien y despejó algunas dudas. No podemos, lógicamente, por lo que vimos ni en la primera parte ni en la segunda, ya hacer un análisis riguroso de qué Elche vamos a encontrar nuestra temporada, porque nos estaríamos engañando, como el que piensa que este equipo es mejor que el del año pasado o como el que piensa que este equipo es peor que el del año pasado. Ni uno ni otro hoy por hoy ni tienen la razón ni pueden asegurar. Lo que sí es cierto es que vimos cosas interesantes. Por ejemplo, Sumetra, si es el futbolista que vamos a ver a lo largo de la liga, me gusta. Descarado, con calidad, con velocidad, sabiendo lo que hace. Edward Bacar, que alguien dirá, polémico fichaje por el troque de Juric. No, quiero decir que yo fui el primero, y sigo pensando lo mismo, que criticó no el fichaje de Edward Bacar, sino el troque, el que se marchara a Juric. Edward Bacar es un muy buen futbolista para segunda división A. Ahora, nunca se debió Juric, bajo mi punto de vista. Sobre todo gratis. Porque fue el segundo goleador de la temporada. Le dio no sé cuántas asistencias al máximo goleador, Jorge Molina, que es un chaval fenomenal. Le dio el callo y que mostró ser uno de los fichajes más rentables. Por eso yo nunca entenderé ese truque. Sí entenderé que se traigan a Edward Bacar, porque es un buen futbolista. Pero se lo tenía que dar Juric también, ¿no? Si hubiera hecho el no quiero volver a eso. Lo que quiero decir es que Edward Bacar es un futbolista que demuestra su saber estar, que tiene un golpeo de pelota de la izquierda magnífico y que prácticamente de sus botas salieron las mejores ocasiones de gol, porque el Elche sacó muchos corners y muchas faltas. Y si no es por la actuación de Unai Alba, la verdad es que el Hércules, como mínimo, hubiera visto como el Elche lo hubiera empatado. El cabezazo de Generelo, el lanzamiento de córner de Edward Bacar que salió de los actuales extremos Unai Alba. Dos tiros a la escuadra, uno de Edward Bacar, otro de Sumetra, que sacó una yalba, una mano de portero a remate de Cheita. En fin, la verdad es que el Elche como mínimo mereció el empate y esa es la conclusión positiva de la segunda parte. Ya les dije antes de empezar el partido, y lo reitero, que el resultado no merece absolutamente nada. Nada, porque lo importante es quedarte con los detalles, con la imagen, con el bloque, con el sistema. En la segunda parte el Elche quiso jugar, y de hecho jugó por abajo, no dio pelotazo, y eso me gusta. Por ejemplo, en otros partidos de pretemporada no ha sido así. Por lo tanto, es algo que creo que hay que destacar. ¿Qué equipo puso el técnico que se va a parecer mucho al del comienzo de la liga? Pues Willy Caballero en portería, en defensa Samuel y Pellegrín como pareja de centrales, Eduard Bacar lateral izquierdo, Carpio lateral derecho, doble pivote Asiar y Guacaso. En la media punta, que es donde se puede producir algún cambio, yo creo que de cara al comienzo de la liga, Sumetra por la derecha, Generelo por el centro, Quero por la izquierda y arriba Ángel. Luego en la segunda parte Bordalás dio oportunidad a 7, porque estaba pactado así que hubiesen 7 cambios, y entraron Vasco Fernández, Mantecón, Echeita, Quique Mateo, David Sánchez, Ripa y el canterano Páez. Bueno, pues el trofeo que se lo llevó el Hércules. Lo penoso fue la imagen desangelada de un Martínez Valero que apenas registró 2.000 espectadores. Yo creo que es cierto que el día no era bueno, la nieve era roja, pero alguien lo eligió, que también estaba la televisión, pero eso es normal en cualquier festa de Elche. Ha habido festa de Elche con muy poquito público, pero lo que no recuerdo yo es un Elche Hércules con 2.000 espectadores. Aquí creo que la afición pues ha respondido a algunas de las medidas que en su día se tomaron y que no han gustado para nada. Desde la plantilla deshecha, pasando por el intento de hacerles pagar a los abonados, que luego se rectificó con buen criterio, y sobre todo luego en algunos comentarios como que el Martínez Valero es neutral, que si hay que tratar igual a los aficionados del Hércules que los de Elche, dejarles medio campo para ellos, para que vengan 150 de Elche. Y a los abonados de preferencia los haces sentarse en otro sitio para que se sienten 80. Yo creo que todo ese tipo de medidas, creo sinceramente, es lo que ha encendido mucho el ánimo de los aficionados, y esa es la respuesta que tuvieron. Insisto, teniendo en cuenta que además el día no era bueno, cualquier otro día menos la Nieta de la Roa hubiera sido mucho mejor, y además la elección del rival tampoco ayudó. Y en el club dirá, hombre, el club no es llamativo. Ojo, el club es llamativo en otro momento, pero recién ascendido, pues que tiene entendido. La región de Elche entendería, o ha entendido, por lo que tenía muchos aficionados, que allí el Hércules y su afición vendrían a reconciliarse o a reírse un poco, a pavonearse de su ascenso a primera división. También creo que es otra de las consecuencias por las que la afición estaba enfadada. Dicho esto, es el momento de apoyar. El que quiera fútbol tiene que estar con Elche. El que quiera Elche tiene que sacarse la mula. El que quiera despejar todas las dudas e incógnitas que hay en esta novísima plantilla tiene que estar en el Martínez Valero. Vamos a esperar, vamos a desear que este Elche pues dé ese paso al frente también en el capítulo de delanteros, porque la gran consecuencia negativa del partido que a mí me dejó es la carencia de un hombre de gol. Ángel hizo lo que pudo, el tinerfeño no es mal futbolista, pero falta un goleador. Hacer olvidar a José Molina va a ser dificilísimo, por no decir imposible. 26 goles en el Elche, no ha habido nadie en la historia que nos ha marcado, excepto nadie ha marcado nada. Pero hay que apostar. El Elche hizo una última apuesta la semana pasada por un futbolista por el que ha ofrecido dinero, algo que no ha hecho con ninguno, como se llama, que no ha hecho con ninguno esta temporada, Chando, y en las próximas horas se espera que finalmente Murcia acepte la oferta y Chando pues haga por fin su sueño de volver a jugar en segunda con el Elche, con el que ya llegó un acuerdo en Elche y el jugador hace tiempo, hace más de 2 meses, cuando adelantamos la noticia de que Chando era el objetivo número 1 en la lista de candidatos para suplir a Murcia. La otra opción del Ibasic, aunque no es la que más gusta, sino la de Chando, e incluso pues se apostaría, si viene Chando, a lo mejor por otro futbolista menos contrastado, menos conocido, pero que también venga a echar una mano. Lo del mercado extranjero no gusta en el club, pero claro, si al final no viene echando y no viene nadie, habrá que apostar, porque veo en toda la prensa que todos los equipos están buscando un delantero. Pero están contados con los dedos de las manos, sobre todo los cotizados y los. Toma de escaparate y escuchamos un par de frases de lo que decía el técnico del Elche, José Bordalás, una vez finalizado el partido. Sí, cuando el más plácido es tu sueño, notas un fuerte empujón y te dice tu mujer: al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos. No te enfades ni te preocupes, simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Duque 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novena, Avenida Constitución 21. ¿Sabes que los pendientes de fantasía arrasan esta temporada? Cada sábado, llévate nuevos y originales pendientes bañados en plata por solo un euro con la de plata. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Marchando una de pulpo, ensaladilla de rogabante, una gama de ajillo, tercera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un algarismo. Las carnes y carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra región refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Deportes. Elche en Fútbol. Dirige Paco Gómez. Bueno, después del Frestabels, cogemos unas palabras del entrenador blanquiverde, de José Bordalás, que reconocía que es un goleador, que se usa más contra un primera división, que espera que llegue allá, que hay que mejorar todavía mucho, sobre todo en aspectos del juego ofensivo, que el equipo está lejos de lo que él quiere, pero bueno, que sea exigente, que sea la segunda parte buena, y este es el resumen que hacía del partido. Pero bueno, el partido televisado, partido del torneo de la ciudad, pero no ha podido ser, ¿no? Ellos se adelantaron en una jugada de saque de banda, donde nos deslizamos, nos hicieron una pared y bueno, creo que ha sido Thiago López el que nos gustó la acción y bueno, con ese gol no hemos tenido un buen primer tiempo, quizás nos han controlado el campo, nos han superado y crear buenas posiciones. Sobre todo en el juego de los parados, y no hemos estado en el remate. Una derrota, y bueno, sacas posiciones positivas, todavía tenemos que mejorar muchísimo, pero bueno, un partido más. Todavía tenemos que mejorar muchísimo más. El equipo ha dado la cara, ha intentado de todas las formas y ha aportado mucho, pero el equipo ha puesto mucho interés, pero hay que mejorar aspectos del juego ofensivo. En el segundo tiempo apenas nos generaron situaciones, estuvimos más adelantados, estamos más en las marchas y hemos estado, yo creo que mejor, más directo que el equipo, pero el equipo que yo creo todavía está un poquito más lejos, ¿no? Sí, seguro. Ha faltado un goleador. Hemos notado en los partidos anteriores que hemos disfrutado esta temporada, pero bueno, pues la voz de más sentido en los últimos años. Ese rematador, ese hombre de referencia, pues todavía se ha más. Nosotros, pues hoy no lo hemos tenido y